solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa.